Y le dicen chorro a la mayoría. Chorrito por usar una visera como la que tengo yo, como la que tiene él, como la que tienen todos. Y la policía mucho. Después hay un montón de personas que hacen lo mismo. Discriminan solo porque usan gorra. Mi cara, mi trabajo y mi barrio no son delito. Esta fue la consigna principal que se desplegó y marchó durante la cuarta marcha de la gorra en La Plata el viernes pasado, minutos antes de que se desatara un temporal en la ciudad que obligó a suspender el cierre previsto con música y un festival en Plaza San Martín frente a la Casa de Gobierno. Los pibes y pibas y las organizaciones convocantes denunciaron la pobreza y la marginalidad que creció durante los últimos 4 años de gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. También destacaron el accionar policial. Esto decía Rosa Bru en declaraciones a Radio Estación Sur. El compromiso de los jóvenes justamente por el otro, porque el estar acá significa que estás por el otro, ¿no es cierto? Fueron 4 años que le dieron libertad absoluta a la policía, a gendarmería. Esta marcha, originada en Córdoba como modo de protesta contra los códigos de convivencia de esa provincia que habilitaban prácticas de abuso policial, con los años se extendió a diferentes lugares y La Plata es uno de estos puntos. Mi nombre es Miriam Asensio, de Barrio San Carlos. Tengo merenderos y comedores, en el cual yo también veo cómo es la falta de, no sé si respeto, pero el abuso de poder con respecto a la policía hacia los vecinos, los jóvenes o los niños, incluso el maltrato que tienen hacia nuestras personas. Nosotros salimos hoy a la calle a protestar, no sé si es una forma de protesta, pero es una manera de expresarnos, colocándonos una visera en la cabeza, demostrando de esta manera que también somos personas, somos seres humanos. La marcha repudió la situación de desfinanciamiento a las políticas de promoción y protección de niñez y adolescencia, medidas que se tradujeron en el vaciamiento de los servicios locales y los programas de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.